En la dirección general de la emisora, como siempre, Enza García. En los controles, Luis Yerloyo. Y en la locución de este espacio, quienes les hablan, Geraldine Valor Guerra y Eduardo José Pérez, todos bajo una producción de la Oficina de Información y Asuntos Públicos del Instituto del Patrimonio Cultural. Geraldine, nuevamente nos reunimos en este espacio de una hora dedicado al patrimonio cultural en Venezuela para hablar un poco acerca de el acontecer noticioso del patrimonio cultural en los últimos 7 días y fundamentalmente lo que hace el ente rector en la materia, el Instituto del Patrimonio Cultural, con actividades para la comunidad, con actividades también para especialistas en la materia, arquitectos, antropólogos y por supuesto también noticias en general del patrimonio cultural y todo lo que tiene que ver con ese mundo que es la identidad de nuestro pueblo. Y como la importancia es mantenernos comunicados e informados de lo que sucede en el acontecer patrimonial, recordemos que el Instituto del Patrimonio Cultural cuenta con redes sociales a través donde pueden hacer sus comentarios y sugerencias o demandas también. En Twitter estamos como @patrimonioipc, en Facebook como el Instituto del Patrimonio Cultural, además pueden seguir al presidente del IPC, Omar Bielma, como @senderos9 y a nuestra emisora cultural Alvea Ciudad a través de @alveaciudad. Y también si quieren visualizar todo nuestro material audiovisual, también contamos con un canal en YouTube como el Instituto del Patrimonio Cultural. Y si quieres saber más sobre el patrimonio cultural venezolano, debes visitar la página del Registro del Patrimonio Cultural a través de www.rpc-venezuela.gov.be. Sí, un mundo cada vez más digital, cada vez más interconectado, importante entonces esas vías de comunicación que ya mencionaba Geraldine para que se mantengan informados del acontecer del patrimonio cultural en Venezuela, el acontecer noticioso y por supuesto de todas esas actividades que gratuitamente ofrece el Instituto del Patrimonio Cultural, ya sean talleres, ya sean clases para los niños, niñas y adolescentes o también conferencias, seminarios que usualmente, semanalmente estamos brindando para toda la comunidad y para todos los interesados en nuestra sede ubicada en Caño Amarillo, en la Villa Santa Inés. Aprovechamos para extender nuevamente la invitación, que vayan para allá, que nos visiten. Estamos a escasos 150 metros de la estación de Caño Amarillo, metro de Caracas. Muy fácil llegar, puntos de referencia está Katia TV, cerca de allí. Están los galpones de Armando Reverón, eso es UNEARTE también allí, y el puente que comunica la parroquia Catedral con la parroquia 23 de Enero. Así que esa es la zona en donde nos pueden ubicar, una casa de finales del siglo XIX, Monumento Histórico Nacional. Ustedes por supuesto apenas lleguen al lugar se darán cuenta cuál es esa casa, que es la Villa Santa Inés, y allí bueno pueden estar en todas estas actividades y pueden visitar nuestro centro de documentación importante, publicaciones bastante especializadas de antropología, de arquitectura, de manifestaciones culturales, para todos esos estudiantes y para los interesados en la materia y la comunidad en general. Pueden ir y por supuesto consultar todos estos libros que no se encuentran en cualquier lugar. Allí tenemos una colección bastante importante y especializada. Y es momento, Geraldine, en nuestra primera sección del día. Por supuesto, estaremos allí recordando todas esas efemérides importantes de la última semana. Memoria patrimonial. Bien, las efemérides desde el 13 al 19 de marzo del 2017 y comenzamos. 14 de marzo de 1902, natalicio de Luis Beltrán Prieto Figueroa. Nace en el estado de Nueva Esparta, es uno de los más importantes maestros venezolanos del siglo XX. Además es un personaje de una intensa y amplia labor en el campo de la educación venezolana. El maestro Prieto. También tenemos el 14 de marzo, pero de 1870, el natalicio de Pedro Elías Gutiérrez. Nació en La Guaira, actual estado Vargas, fue un gran músico que se consagró como tal con la zarzuela El Alma Llanera, presentada aquí en Caracas y que por supuesto se transformó en un popular joropo que se ha convertido en nuestro segundo himno nacional, El Alma Llanera. 15 de marzo, pero de 1775, natalicio de Juan Bautista Arismendi. Durante este año nace en la Asunción el caudillo Juan Bautista Arismendi, se unió a la lucha por la independencia en donde fue oficial del ejército de Venezuela. Fue esposo de Luisa Cáceres de Arismendi. seguimos entonces con las efemérides. 15 de marzo del año 2002, la muerte de Luis Mariano Rivero. Eso fue en el estado Sucre. Fue un importante cantante, compositor, poeta y dramaturgo popular de Venezuela. Se le conoció como un músico autodidacta y un hombre de pocas palabras, pero de gran sensibilidad musical. 16 de marzo de 1978, muere Reni Otolina. Fue un famoso animador que revolucionó la televisión venezolana. Alcanzó la fama en los años 50 gracias a programas como Reni Presenta y El Show de Reni. 17 de marzo, muerte de Juan Vicente Campo Elías. Fue un destacado oficial del Ejército Patriota durante la Guerra de Independencia. Aunque era de origen español, llegó a Venezuela muy joven, en el año 1792, y luchó decididamente por la independencia de nuestro país. 18 de marzo, pero de 1974, muere Tito Salas. En esta fecha muere el pintor venezolano Tito Salas. Su obra está en la línea de los grandes muralistas, con un estilo caracterizado por la fuerza del color y el movimiento de la composición. Seguimos entonces con las efemérides. 18 de marzo de 1958 fue la declaratoria de Guatopo como Parque Nacional. Se encuentra localizado en la cordillera de la Costa Central, concretamente en la zona de Caucagua. Fue declarado, como ya lo dijimos, Parque Nacional en el 58 con el fin de proteger y conservar una importante muestra de la selva húmeda tropical venezolana. 18 de marzo, pero de 1525, se crea la provincia de Margarita. El emperador español Carlos V creó la provincia de Margarita, que abarcaba la isla venezolana. Actualmente es uno de los principales atractivos turísticos del estado Nueva Esparta. Continuamos con las efemérides. 18 de marzo de 1945, natalicio de Luis Eusebio Rodríguez Niño. Portador patrimonial, bailador, bailarín. Nació en la población de San Cristóbal, estado Táchira, el 18 de marzo de 1945, como ya dijimos. A los 14 años de edad se inició en la agrupación Danzas Folclóricas del estado Táchira, dirigida por la profesora Irene May. Posteriormente fue bailarín de Danzas Táchira, institución en la que permaneció durante 12 años. Se desempeñó como profesor de danzas y coreógrafo en la Escuela República de Cuba de San Antonio del Táchira. Actualmente es director de Danzas Táchira. 19 de marzo, fiestas patronales de Lorza. Un 19 de marzo para un baile me invitaron a la población de Lorza, en sus fiestas patronales. Así comienza el pasaje con el que Eneas Perdomo popularizó en la década de 1970 las fiestas en honor a San José, patrono de la población de Lorza, Ricardo Borjas, conjuntamente con Isidra. Esposa de Horacio Tavio, fueron los promotores de las primeras fiestas en el año de 1945. En la actualidad, las fiestas son conocidas como Fiesta en el Orza o la Gran Feria del Llano y tiene una duración de una semana. Finalizamos con nuestra última efeméride, el del 19 de marzo, pero de 1973, se inaugura el Teatro de la Ópera de Maracay. Reinaugurado más tarde por el presidente Nicolás Maduro el 29 de octubre del 2015, constituye una de las obras de infraestructura más importantes en Aragua. Y así finalizamos las efemérides de la semana. Geraldine, siempre este recorrido importante porque hay que, por supuesto, recordar de dónde venimos para poder valorar lo que tenemos, lo que queda por construir y lo que nos espera en el futuro, y hay que dejarle responsablemente ese legado a las futuras generaciones. 8 y 17 minutos, pausa musical, escucharemos, por supuesto, Fiesta en el Orza en la voz de Eneas Perdomo, y ya venimos con más de La Tierra de los Míos. Por la calle con sonrisas de alegría y perfume de sabana, y al despuntar la mañana con aire de una parranda, cantándole a las muchachas en el Orza me encontraba, y entre palos de aguardiente la vida feliz pasaba. Breves patrimoniales. Y lo importante también es reconocer aquellas actividades que lleva a cabo el IPC, y especialmente una que se realizó el pasado 13 de marzo, el lunes, que fue una jornada de sensibilización en la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales, específicamente en el área de la investigación penal. Podemos hablar un poco de esto cuando los especialistas y funcionarios de distintas áreas y organizaciones fueron los participantes de este taller impartido por el personal del Ministerio Público con el apoyo del IPC. Recordemos que el IPC es el ente rector en materia patrimonial y principal representante del Comité Técnico de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales. Durante la actividad, el desarrollo de conceptos básicos, como siempre, sobre el patrimonio cultural y la explicación de las tipologías penales abarcaron el protagonismo del taller, así como también las diligencias que deben realizarse al momento de actuar ante alguna amenaza al patrimonio material de la nación. Del mismo modo, los participantes pudieron apreciar detalladamente los procedimientos para la circulación legal, tanto en el ámbito nacional e internacional, de aquellos elementos que conforman nuestra identidad. Durante la actividad, Uni Urrieta, funcionaria del Ministerio Público, fue la facilitadora de la actividad, quien expresó que este delito fue tipificado como el tercero más común luego del tráfico de sustancias estupefacientes, lo cual representa una amenaza en la conservación de nuestra idiosincrasia, recordándoles a los participantes que el patrimonio no solo es representado por bienes materiales, sino inmateriales y gastronómicas. Con sus palabras expresó, el IPC generalmente es el primero en tener conocimiento de estos casos, sin embargo es importante que todos y cada uno formen parte de esta lucha. Existen distintos tipos de restricciones en este tema, así como también procedimientos legales para la libre circulación de estos elementos. Así lo expresó Urrieta. Recordemos que que cada elemento bien material debe tener su permiso de circulación, ya sea si va a circular de un museo a otro en el ámbito nacional, o ya sea que su dueño vaya a salir del país, necesita un permiso otorgado por el IPC. Esta actividad, con el objetivo de sensibilizar y socializar a los principales mecanismos de defensa ante este delito, los participantes conocieron además la evolución de las leyes, donde anteriormente el patrimonio cultural y todo lo que abarcaba era dejado a un segundo plano o era ignorado totalmente. Importante eso que decía la funcionaria del Ministerio Público, que fue la facilitadora de esta jornada de sensibilización, tercer delito más lucrativo a nivel mundial. Está el tráfico de armas, el tráfico de drogas y, en tercer lugar, tráfico de bienes culturales. Esto involucra obras de arte, pinturas, por supuesto esculturas, también piezas arqueológicas importantes y, por supuesto, incluso documentos históricos, todo lo que sea susceptible de ser traficado, de ser trasladado de manera ilícita. Bueno, todo tráfico es ilícito prácticamente, se ha trasladado por las fronteras de los países, por los aeropuertos, por los puertos, y por supuesto es un delito bastante lucrativo y por lo tanto bastante extendido a nivel mundial. En Venezuela se da entonces ese paso importante con la creación de este Comité Nacional de unos años para acá, pero que el IP se está reactivando con mucha fuerza, sobre todo desde el año 2015 y 2016, y ese comité el cual preside y que involucra muchísimas instituciones, como ya lo hablábamos la semana pasada con nuestra compañera Alesia Martínez, por supuesto le da una fuerza importante a esa lucha que tenemos en Venezuela para que este flagelo que destruye las identidades de los pueblos y el patrimonio cultural sea minimizado. Y bien, Eduardo, como ya hablabas de que no solamente se trata, que muchos lo hablaban durante el taller, que no solamente se trata de cuadros o marcos, sino también de grandes estructuras o muy pequeñas estructuras o bienes. Por ejemplo, uno en el taller hablaba mucho sobre el caso de la piedra cueca abuela del pueblo Pemón y el caso del estandarte de Pizarro de Tovar y Tovar. Recordemos que el gobierno bolivariano de Venezuela, en conjunto con este comité y el Instituto del Patrimonio Cultural, han reactivado los mecanismos y procedimientos pertinentes para el retorno al país de la cueca, piedra sagrada para el pueblo Pemón. Además, el comité ya se encuentra trabajando con el caso del estandarte de Pizarro, cuando se pretendía ser subastado el pasado mayo del 2016 a través de una casa de subastas. La cueca, que es la abuela ancestral del pueblo Pemón, que bueno, esperamos por supuesto por el bien de la cosmogonía de este pueblo del sur de Venezuela. Lamentablemente para ellos ya la abuela está muerta, pero ellos quieren el retorno de ella para darle la sepultura de acuerdo a sus tradiciones, de acuerdo a toda su idiosincrasia, a su cosmogonía como pueblo. Pero es importante, eso tiene que volver. Está en Berlín, en Alemania, esa piedra que es la abuela del pueblo Pemón, la abuela sagrada del pueblo Pemón. Sí, Eduardo, específicamente se encuentra en el parque Tiergarten en Berlín, donde forma parte de un proyecto llamado Global Stone, que es una iniciativa autofinanciada por el artista alemán Wolfgang Cracker, que tiene como fin activar las energías para la paz del mundo, dejando a un lado que esta piedra fue tallada y lijada, acto inhumano para el pueblo Pemón, dejando a su abuela sin piel y maltratada. Sí, se autodenomina este proyecto como incentivador de la paz mundial, pero para llevar a cabo ese proyecto se mancilló el orgullo y el honor de un pueblo como el pueblo Pemón. Y está más que demostrado que, y esto es importante decirlo, con la colaboración de funcionarios nacionales en esa época, eso fue en el año 98, arrancando el año 98, se extrae esa piedra de la quebrada de Jaspe, eso es en el Parque Nacional Canaima, hasta Alemania. Imagínense lo que es sacar una piedra de aproximadamente 30 toneladas de peso, bastante volumen, sacarla, el impacto ecológico que tuvo en la zona, y no solamente eso, sino trasladar esa piedrita de 30 toneladas desde prácticamente la frontera con Brasil hasta Puerto Ordaz y después sacarlo por allí, por el Orinoco y después que llegara a Alemania. No es algo que se pueda hacer entre dos o tres personas o algo que se pueda hacer escondidas. Así que es importante acotar bien eso porque es algo que no debería volver a pasar en Venezuela. Y es importante mencionar que nuestros indígenas dicen que sus desgracias a partir de esa extracción ilegal de la piedra cueca se debe a eso, se debe a que la abuela no se encuentra en su hogar junto con el abuelo. Sí, es una historia importante, involucra toda la mitología, toda la forma, la visión de ver el mundo del pueblo Pemón. Incluso hace tiempo hablábamos o entrevistábamos a muchos de integrantes de esa comunidad, sobre todo los más ancianos, los que tienen, los que son custodios de la tradición oral de ese pueblo, e incluso ellos hablan dentro de su cosmogonía que la extracción de la piedra rompe el equilibrio natural en Venezuela e incluso hablan del deslave de Vargas y de muchos acontecimientos naturales que se dieron posterior a la extracción de la piedra como consecuencia precisamente de este acto. Pero hablando concretamente de tráfico ilícito de bienes culturales y del despojo de los pueblos, evidentemente es un caso que hay que seguir y el IP se lo ha hecho dándole divulgación a este delito que se cometió en ese año 98 y que, repetimos, no debe volver a pasar en nuestro país, y tampoco descansaremos como institución y en general el Ministerio del Poder Popular para la Cultura hasta que esa piedra no esté en nuestro país de vuelta. 8:28 minutos, es momento de una nueva pausa musical. Identificamos la emisora y venimos con más de La Tierra de los Míos. Cultura, herramienta de liberación. Alba Ciudad, herramienta de la revolución. Momentos en la historia. El 16 de marzo de 1892 nació César Vallejo.

8:38 minutos, continuamos en la tierra de los míos. Esto es Alba Ciudadano 26.3 FM. Y ahora estaremos conversando acerca de un taller que va a realizar el IPC. Y bueno, ese taller importante de antropología es parte de esa formación que... Es parte de esa formación que está iniciando el IPC o que está continuando el IPC. Tenemos años en esto, pero hemos intensificado esa labor formativa, importante también ese eje formativo por parte de esta gestión del IPC y por parte de nuestro instituto en general. Ese taller de paleografía será dictado por la Dirección de Puesta en Uso Social. Y precisamente tenemos en línea entonces al encargado de esta actividad, Fidel Rodríguez. Él es antropólogo, funcionario del Instituto del Patrimonio Cultural, gran amigo allá del IPC. ¿Cómo estás, Fidel? Muy buenos días. Muy buenos días, bien, bien. Gracias por la invitación, amigo. Bueno, Fidel, quería que con toda la audiencia pudieses relatarnos un poco de este taller que comienza el martes, dirigido a quién, cuántos días dura y exactamente de qué trata la paleografía. Sí, bueno, el día martes 21, pues a las 2 de la tarde en la sede del Instituto de Patrimonio Cultural vamos a estar dando inicio a nuestro taller de paleografía. La paleografía es el arte de leer los textos antiguos, ¿no? Entonces, vinculado pues a toda esta formación de la investigación en historia, en antropología, en etnohistoria, en antropología histórica, el Instituto del Patrimonio Cultural pues ha asumido contribuir con la formación de estudiantes, jóvenes investigadores y comunidad pues en general que esté interesada en formarse en la lectura de textos antiguos. Como sabemos, pues nuestro idioma, el castellano, pues ha sufrido durante los siglos una evolución, un cambio importante. Entonces, bueno, la idea es que con este taller puedan tener las herramientas básicas para iniciarse en este mundo de la paleografía, de la lectura de los textos antiguos y poder ser utilizada esta herramienta como un mecanismo sumamente importante pues para la investigación histórica, para la investigación antropológica y para la investigación histórica. Fidel, el taller comienza el martes 21 a las 2 de la tarde, va a ser dictado por el antropólogo Juan Carlos Rey y serán 12 sesiones que realizaremos todos los martes. Ah, perfecto, un día a la semana entonces. ¿Cómo es el proceso de inscripción? Si alguien nos está escuchando y está interesado en este taller, ¿cómo hace para poder asistir a partir de este martes? Sí, bueno, como te dije, pues iniciamos el martes a partir de las 2 de la tarde. Deben llamar pues acá al Instituto del Patrimonio Cultural y comunicarse con la Dirección de Puesta en Uso Social, que nosotros vamos pues a estar haciendo pues el listado. Es un taller totalmente gratuito, como te comentaba, pues está dirigido principalmente pues a estudiantes, a investigadores en historia y antropología histórica, a profesores universitarios, pero en general también a toda la comunidad que está interesada pues en la lectura de textos antiguos con el objetivo pues de conocer más a profundidad su historia local, su historia regional o en general nuestra historia de Venezuela. Fidel, me gustaría también tu reflexión o tu opinión acerca de esta labor que hace el IPC de formación. ¿Qué tan importante es eso de darle las herramientas de forma gratuita y de calidad al pueblo para que pueda conocer este tipo de actividades y también apoyar a esos estudiantes que a veces no tienen la formación adecuada y que o no tienen esas oportunidades o a veces son muy costosas? Bueno, el IPC les da una formación de calidad y gratuita. ¿Qué tan importante es esto? Sí, fíjate, mira, de verdad que a todo el que está interesado, pues a todo el que está vinculado pues a la investigación en materia histórica, en materia patrimonial, el tema de la formación en paleografía es una herramienta fundamental. Por eso, en ese sentido, pues entendiendo además también la falta de espacios que ha habido últimamente en términos de formación en materia de paleografía y la importancia de esta investigación en cuanto a la posibilidad cierta de construir discursos históricos alternativos, diferentes a los tradicionales impuestos por las hegemonías que durante muchos años pues gobernaron el país. Nosotros, bueno, hemos asumido esa tarea de llevar a la comunidad, de llevar a los jóvenes estudiantes, de llevar a los jóvenes investigadores la posibilidad de formarse en esta materia, entendiendo su importancia y su importancia estratégica, no solamente desde el punto de vista de la investigación tradicional contemplativa, sino su importancia desde el punto de vista de la posibilidad que les brinda a los jóvenes, a los estudiantes y a la comunidad en general de poder contar sus propias historias, lo cual sin duda alguna pues es una herramienta política en términos de decolonizar lo que ha sido pues la historia tradicional venezolana. Bueno, Fidel, muchísimas gracias. Entonces, nuevamente entonces, para que hagas la invitación a todos los que nos escuchan y para esta actividad del partido del próximo martes. Sí, bueno, reiterando pues la invitación, este curso de paleografía empieza el martes 21 a las 2 de la tarde en la sede del Instituto del Patrimonio Cultural ubicada en Caño Amarillo, en la Villa Santa Inés. Como les comentaba, la inscripción es totalmente gratuita. Son 12 sesiones en las cuales nos vamos a encontrar todos los días martes de 2 a 4 de la tarde a partir del martes 21. Y bueno, en general todo lo que son pues las herramientas, todo lo que son los materiales de información van a ser facilitados por aquí por el Instituto del Patrimonio Cultural. Y por eso la invitación pues a que se pongan en contacto con nosotros y vayan pues reservando sus cupos, porque lo que sí es importante también hacer del conocimiento es que bueno, que tenemos un espacio también limitado, pues, es decir, que a pesar de que es una formación abierta a toda la comunidad, el espacio pues del auditorio tiene una cantidad de sillas específicas y que es el que podemos cubrir. Bueno, muchísimas gracias, interesante, y éxito en esta actividad para ti y para todo tu equipo, Fidel. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, era Fidel Rodríguez, antropólogo del Instituto del Patrimonio Cultural, funcionario en la Dirección de Puesta en Uso Social y quien está coordinando toda la parte de la inscripción y la logística y organización de este taller de paleografía que estará siendo facilitado por el compañero Juan Carlos Rey, él también funcionario de Puesta en Uso Social en el IPC, antropólogo, y bueno, por supuesto con los conocimientos bien claros para poder dar una información, una formación de calidad y totalmente gratuita. Decía Fidel que los cupos son limitados. Por supuesto, si usted nos está escuchando, esté interesado en este taller, recuerde que va dirigido a especialistas de las áreas de historia, sobre todo, por supuesto, antropología, arqueología, otros profesionales que estén interesados, estudiantes de las distintas universidades y por supuesto comunidad en general y muchas personas autodidactas que quizás no estudiaron algunas de estas carreras, pero siempre les ha interesado el tema de la historia, el tema de conocer sus orígenes. Hay personas que coleccionan libros y que muchas veces, como ya lo decía Fidel en la entrevista, el castellano ha evolucionado durante los años. Y hay veces que una edición un tanto antigua de algún escrito, algún documento, alguna novela, quizás tenga algunos cambios en el idioma, y con este tipo de talleres uno pudiese tener una comprensión un poco más fácil. Es un taller importante, casi un diplomado, son 12 clases, o sea que la formación es importante, va a ser intensa, todos los martes a partir entonces de este próximo 21 de marzo, así que bueno, la invitación es a todos y todas, y por supuesto facilitamos el correo de nosotros en la oficina prensaipc@gmail.com, prensaipc@gmail.com. Usted por allí puede mandar sus datos, especifica bien en el asunto que va para el taller de paleografía y nosotros entonces redirigimos esa información y los datos de cada persona que nos escriba ese correo a la Dirección de Puesta en Uso Social, y también ayudemos por allí. Las redes sociales, por supuesto, es otra vía también para que ustedes puedan inscribirse en este taller. Recordemos nuevamente nuestras redes sociales, por Facebook como el Instituto del Patrimonio Cultural y por Twitter como @patrimonioipc. Y bueno, 8:47 minutos, una nueva pausa musical y al retornar venimos con los comentarios finales en esta nueva edición de La Tierra de los Míos. Ya venimos. El arpa y la canción, concierto de amor, canto celestial, llanura gentil, jardín tropical, esa ternura divino, concierto de paz y de amor. Yo siempre te llevo prendida en mi corazón. Es amor, es pasión, es dolor. Es amar, es querer, es cantar. Es vivir, es sentir, es sufrir. Es llanura de nunca olvidar. Divino concierto de la inmensidad, de esteros, de garzas, de ríos, de palmar en flor. Glorioso baluarte, tú fuiste del libertador. En ti se forjó nuestra libertad. Llanura divino concierto de paz y de amor. Yo siempre te llevo prendida. Minutos, ya vamos finalizando, Geraldine. Y bueno, es importante, ya lo decías, lo de las redes sociales, para que los compañeros que se están incorporando a la transmisión, si están sintonizando en este momento la ciudad, no escucharon la entrevista que tuvimos recientemente con el antropólogo Fidel Rodríguez. Bueno, reiteramos esa invitación para un taller de paleografía que estará comenzando el día martes 21 de marzo a las 2 de la tarde. Es la convocatoria, inscripción totalmente gratuita y libre, y por supuesto facilitamos entonces ese correo de nosotros, nuestras redes sociales, que ya ustedes la saben, pero el correo prensaipc@gmail.com, prensaipc@gmail.com. allí colocan en el asunto taller de paleografía, colocan sus datos por supuesto, y nosotros redirigimos esa información y sus datos a los que están encargados de esa inscripción en la Dirección de Puesta en Uso Social. También los invitamos a que nos visiten en nuestro centro de documentación. Como bien lo decía mi compañero Eduardo al inicio del programa, contamos con una amplia variedad en textos y libros de las distintas áreas, como arqueología, paleontología, información general. También poseemos en nuestro centro de documentación la colección completa de los catálogos del primer censo del patrimonio cultural venezolano y demás. Estos espacios están abiertos de 8:30 a 12:30 y de 1:30 a 4:30. Sí, si alguien quiere formarse de manera completa, bueno, va un poco más temprano, un poco antes del almuerzo, ve algunos libros allí en el centro de documentación, luego almuerza y por supuesto después tiene a partir de las 2 este inicio del taller de paleografía. Bueno, una formación completa durante todo el día, es algo que gratuitamente ofrece el Instituto del Patrimonio Cultural a todos los que nos están escuchando y a todos los interesados en el patrimonio cultural de Venezuela, en estos temas tan interesantes, sobre todo temas históricos, temas arquitectónicos, temas antropológicos también. 8:53 minutos, Geraldine, un placer haber compartido nuevamente micrófonos contigo. Ya es momento de irnos despidiendo y recordarles a todas y todos que este programa es posible gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de nuestra emisora, Alba Ciudad 96.3 FM. En la dirección general de la emisora estuvo Enza García. En los controles, nuestro amigo Luis Arloyo. Y en la locución, Eduardo José Pérez, y quien les habla, Geraldine Valor Guerra. Nos escucharemos el próximo jueves. Los dejamos con otro tema musical. Recuerden, la música tradicional, música popular, es importante darle divulgación y es una de las banderas de este programa. Entonces, manténganse en sintonía a la ciudad y el próximo jueves volveremos a estar juntos en la tierra de los míos, Senderos del Patrimonio Cultural. De este joropo fue San Juan quien le empezó, pidió permiso al Señor y en la fiesta se quedó. La fiesta de este joropo fue San Juan quien le empezó, pidió permiso al Señor y en la fiesta se quedó. Bajó San Pedro a buscarlo, más atrás bajó el Bailó, San Benito y San Patricio y hasta el mismito Señor. De todos santos, ¿quién diría que al portarse de ese modo venirse para la tierra solamente pide? Bajó San Pedro a buscarlo, más atrás bajó el Bailó, San Benito y San Patricio y hasta el mismito Señor. De estos tantos, ¿quién diría que al portarse de ese modo venirse para la tierra solamente en Fidel Cudo? San Juan estaba en el cielo, pero cuando llueve el tambor, pidió permiso al Señor y un salto cayó al suelo. Satisfecho su anhelo viendo a los negros cantar, pero el tambor sin igual que hasta los tristes alegran. San Juan sacó una negra y se puso a zapatear. Y se puso a zapatear, pasó la noche bailando, amaneció al día siguiente. Entre palos de aguardiente del cielo se fue olvidando. Dios que lo estaba esperando, mandó a San Pedro a buscarlo, pero no pudo encontrarlo, aunque buscándolo anduvo. Entonces Pedro no tuvo más remedio que imitarlo. Más remedio que imitarlo, con impaciencia el gran Dios aproximó de estallar. Para buscarlo a los dos encomendó a San Pascual, y este, como es natural, quiso a seguirle el velón. Se acomodó el cinturón cuando la fiesta llegó, y de un salto se jugó tres carteritas de ron. Tres carteritas de ron para buscarlos a todos se enviaron a San Patricio, quien les dijo: hijos del vicio, borrachos, malos y diodos. Al verlos alzar los codos dijo: Señor, yo me aturdo. San Pedro, que estaba junto con sus gritos altaneros, le dijo a sus compañeros: mira cómo anda ese susto. Mira cómo anda ese zurdo, Dios se quedó sin un santo y bajó el mismito en persona. Al rato tenía una mona de esas que llaman el panto. Zapateo, bailo, canto, me cumple el merequete. Estamos de quien a quien, por rancho de polo a polo. Que se quede el cielo solo, que yo me quedo también. Esto fue La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural. Escúchanos nuevamente el próximo jueves a las 8 de la mañana. La ruta 963 llega por hoy a su parada final. Transita por ella nuevamente a partir de las 8 de la mañana y recorre destinos llenos de saberes, conciencia y cultura. Desde Alba Ciudad, trazamos el camino de la revolución cultural.